días, ya tarde, ya son las 12 del mediodía. Para los que no me conocen, mi nombre es John Jairo Puentes Maecha, soy el jefe de la oficina de CISBEN. Trabajo con la administración municipal desde el pasado 11 de enero del año 2012. Una oficina pequeña que casi de pronto no se nota, pero que tiene un impacto muy grande dentro de las secretarías de la administración municipal. Es así que directamente estamos afectando la Secretaría de Salud, la Secretaría de Desarrollo Económico y Social y la Secretaría de Planeación. ¿Cómo lo hacemos? Si ustedes miran en el informe que presentaron en la oficina que representa la doctora Claudia, Desarrollo Económico y Social, en la página 43, hablan de los resultados de la convocatoria de Más Familias en Acción. Si ustedes miran esa estadística, notarán que la cifra más alta dice 1.082 y pertenece al CISBEN. Esa cifra es clave porque permitió darle un cumplimiento a una meta que la administración municipal tenía que alcanzar para el año 2012. Habrían sido menos, pero gracias a la gestión que hizo la oficina en el mes de marzo y abril, especialmente en la zona rural, logramos incrementar una cifra de 732 a 1.082 para que pudieran estas personas salir favorecidas con estos subsidios. Asimismo, si ustedes observan en la página número 25, podrán mirar que en el informe presentado por la Secretaría de Salud, en lo que tiene que ver el cuadro de los afiliados a las EPS, los 9.944, les puedo decir que el 99.5% de esas personas tienen sí o sí que estar en el CISBEN, pero no solamente estar en el CISBEN, sino estar con un puntaje requerido para ser subsidiados. Y en cuanto a lo que tiene que ver con la parte de planeación e infraestructura para los programas de vivienda, el CISBEN es requerido para que puedan tener de acuerdo a un puntaje muy bajito, tener acceso a ciertos subsidios. Es así como podemos entregar un balance muy positivo, donde hablamos de que de recibir en la base de datos a diciembre de 2011, 16.958 personas. Le entrego a la administración municipal a diciembre de 2012, 19.037 personas. Es decir, que aumentamos en nuestra base de datos 2.079 personas. Hicimos 123 encuestas de inconformidad, 350 personas que recuperaron la calidad de subsidiados en los programas sociales. Producto de unas encuestas que se hicieron mal cuando se ordenó el cambio de metodología en el año 2009. Personas que muchas de ellas todavía están por fuera del sistema y no se han percatado de ello. Pero si estuviéramos hablando un poco más adelante a la fecha de hoy, ya no son 19.037, sino que les puedo asegurar que ya estamos sobre las 20.000. Quiero decirles el trabajo que estamos realizando en la oficina. El trabajo que estamos realizando en la oficina del CISBEN lo estamos haciendo a conciencia y estamos ayudándole a la comunidad, porque sabemos que el objetivo de la administración municipal desde que comenzó con su plan de renacer con prosperidad era precisamente ayudar a que las personas más desfavorecidas del municipio tuvieran acceso a los programas sociales en su mayoría. Esa es la meta de esta oficina. Como ustedes pueden ver en los cuadros, están las cifras de lo que hicimos en la parte rural, en el mes de marzo y en el mes de abril, ayudándole sobre todo a esta población. ¿Por qué? Porque los puntos de corte de la gente del campo es muy inferior a la de la gente que vive en la parte urbana. Por eso les ayudamos en ese momento y les seguimos ayudando, así como le estamos ayudando también a la comunidad de los alrededores acá del casco urbano, y les garantizo que estamos siendo muy eficientes. A nivel Tolima hemos recibido felicitaciones en cada uno de los envíos que hemos hecho, nos hemos destacado porque estamos cumpliendo con las encuestas en un lapso no superior a 15 días, estamos resolviendo las inconformidades, pero de una manera objetiva, sin hacer nada indebido, con el fin de que cuando requieran los entes de control hacer una auditoría, la puedan hacer y nosotros podamos entregar informes con transparencia. Asimismo, hemos recibido la visita el año pasado del Departamento Nacional de Planeación, donde ya se entregó un informe, que ustedes lo pueden ver por la página de la Gobernación, donde ustedes se darán cuenta que nuestra oficina es una de las mejores del Departamento del Tolima. Entonces, yo sí quiero agradecerle especialmente al señor alcalde por la oportunidad que me ha dado de estar frente de esta oficina. Creo que no he defraudado, he dado unos buenos resultados porque he contado con gente que se ha puesto la camiseta, con las personas con las que he trabajado, y alcalde y gente del municipio de Flandes, nosotros hemos dado la talla porque estamos muy comprometidos, no solamente con Flandes, sino también con el departamento, con toda la comunidad de favorecida. Entonces, ese es el informe que tengo para darle, lo demás está en cifras. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por su atención y yo le doy la palabra al periodista para que se...